no te creí, mujer que eras tan falsa, ni que tu amor fuera tan desigual. Y hoy te quedas mirando hacia lo lejos, los desengaños, mujer, te llegarán. No te creí, mujer, que eras tan falsa, ni que tu amor fuera tan desigual. Ya hoy te quedas mirando hacia lo lejos, los desengaños, mujer, te llegarán. Ya que en el mundo serás la preferida, sé que tú tienes un fiel adorador. A Dios le pido que sufras en la vida y que a mí me dé resignación. Pensaba jugar con mi cariño, que te burlaste de mi noble querer. Ya en el mundo tendré que resignarme y olvidarte para siempre a ti, mujer. Y olvidarte para siempre a ti, mujer.